participaba. Esta semana, aprovecha. Rollo de cocina celestial por 3 unidades, 799 pesos. Yerba playadito por 1 kilogramo, 3.199 pesos. Fideos Luchetti por 500 gramos, 869 pesos. Fíjese del 8 al 14 de septiembre y hasta otra stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.